Nos vamos para la calle. Allí está nuestra querida corresponsal, a quien le damos los buenos días. La saludamos, Sol Pérez. ¿Cómo le va? Hola, Gaby. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, está risueña, me encanta, porque está contenta a pesar del frío que se está ahí tomando en la calle. Sí, sí, ha llegado el invierno de una manera importantísima. Atroz. Esta semana creo que se ha notado muy fuertemente, como también la semana pasada. Exactamente. Y más, acá un poquito en la Plaza San Martín, donde la mosquitera se ha trasladado, porque como todos los jueves a las 11, 11 y media de la mañana, comienzan los rondines de las Madres Plaza de Mayo de la provincia de Mendoza. Así que, Gaby, te voy contando más o menos cómo es el panorama de este lado. Se están armando los equipitos, hay algunas consolas, hay una consola, hay unos equipos de música, obviamente, que obviamente trae acá el negro, este gran artista, con su hijo del grupo Alturas, en el cual ellos todos los jueves están acá a las 11 de la mañana apoyando obviamente a las Madres Plaza de Mayo con su música, con su poesía, con sus cantos. Así que de a poquito va llegando las personas. Podríamos decir que hay algunas personas que se van arrimando, se está probando el sonido. Así que, bueno, estamos acá a la espera de que vayan llegando algunas mamis y, obviamente, algunas de las personas que también van curioseando y se van acercando de a poquito acá a la plaza. Que ni el frío las para, por supuesto, Sol. Ahí seguramente ya van a estar llegando las madres y... Y bueno, ahí también Jorge Cuello, como siempre, ¿no? Lo nombrabas como siempre también trayendo su sonido, también siendo parte de esto que es la ronda de los jueves. Así es, Gaby, ni el frío para a estas grandes mamis de hierro, como digo siempre, ¿no? Porque realmente son personas mayores que ante tantas dificultades por la edad, enfermedades, y demás, esta cuestión física, ellas aún así luchan, porque esto es una lucha de todos los días, de todos los jueves también, acá haciendo presencia firme. Y ya ha llegado una de las grandes mamis acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Bien, ¿y vos? Muy bien, estamos llegando, hace frío. Así es, ya están llegando, ya ha llegado María acá, hemos tenido la oportunidad de presenciar su llegada. Estamos en vivo para La Mosquitera, un día más, otro jueves más acá a las 11 de la mañana, apoyando estos rondines que están realizando ustedes, las madres. Marchas son los rondines. Estas marchas, y decíamos, ¿no?, lo importante que es esta lucha, la de todos los días y la de los jueves también acá en la plaza. Y claro, es importantísimo, y más con el momento que se está pasando en nuestro querido y hermoso país. El lunes, el Día de la Patria, hay que festejarlo, porque yo creo que va a durar poco, esto me parece, ¿no? Ah. No, que termine el mandato, pero ya está tan desacreditado él y todos los que lo acompañan, que yo creo que no la están pasando muy bien ellos. Nosotros no la pasamos bien, el pueblo no la está pasando bien, pero ellos tampoco. Así que, y bueno, esta es la situación que nos ha tocado acá a los argentinos, ¿no? A todos en general, tarifazos y toda esta situación que se está viviendo. Y sí, desgraciadamente, tenemos un país tan hermoso y tan rico y que cada tanto hayan gobiernos tan malos, pero yo creo que como este gobierno, nunca. Y no es que lo diga yo, lo dice mucha gente más o menos de mi edad, que son los que hemos vivido ya tantos cambios. Pero el otro día nomás sentía en la Plaza de Mayo cómo gritaban esta gente que fue a buscar el pan más barato, que decían gente de mi edad que hemos tenido gobiernos malos, pero como este, ninguno, desgraciadamente. no sé qué tenía, porque bueno, cuando este tipo ganó, sabemos lo que hizo en las intendencias de la Ciudad de Buenos Aires, lo que menos hizo fue gobernar, porque yo creo que el que le sacó las papas del fuego en ese entonces era la Reta, que más o menos, pero ha sido un inútil toda la vida. ¿Cómo pensó la gente de que iba a cambiar? Y después, amigo de la plata, amigo de los dólares, nada más. Este tipo quiere morir con el cajón lleno de dólares, nada más.